¿Alguna vez abrazó Cayo a su amada madre como él? ¿Existía para Cayo el roce de los trajes de seda de su madre? ¿Acaso escandalizaba Cayo en la escuela de derecho, como él solía hacerlo para disputarse cualquier regalo? ¿Cayo había estado enamorado? ¿Acaso Cayo podía presidir una sesión como él la presidía? Cayo es verdaderamente mortal, y normalísimo es que muera. Pero yo, Vania, Iván Ilich, con todos mis sentimientos y pensamientos, yo, distinto es el asunto. No es posible que yo deba morir. Eso sería excesivamente terrible. Si yo debiera morir como Cayo, habríalo sentido. Una voz interior me lo hubiese dicho, pero nada semejante hay en mí. Y yo y todos mis amigos y compañeros comprendimos perfectamente que no debe ocurrirnos lo que a Cayo. Pero, se decía después, pero ocurre. No puede ocurrir, pero ocurre. Mas, ¿cómo ha ocurrido? ¿Cómo comprenderlo? Y no le era posible comprender aquel pensamiento, y trataba de rechazarlo como falso, mentiroso, enfermizo, para reemplazarlo por otros regulares, sanos. Pero volvía. No como pensamiento, sino como realidad. Perpetuamente hallábase ante él. A la fuerza provocaba otros pensamientos, esperando que le prestarían algún apoyo. Trataba de encontrar las direcciones anteriores de sus ideas, que le impedían pensar en la muerte. Mas, cosa extraña, todo lo que antes velaba, disimulaba o destruía la conciencia de la muerte, entonces no tenía ya ningún influjo. La mayor parte de aquel tiempo, para Iván Ilich, pasaba en aquellos intentos de restablecer la marcha de los sentimientos que alejaban la idea de la muerte.